Lunes 20 de septiembre. Esperanza. Con la medida con que medís. Escucha Romanos capítulo 14, versículo 10. ¿Por qué debemos ser cuidadosos acerca de juzgar a otros? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. A veces juzgamos a otros severamente, y a menudo por lo mismo que hacemos nosotros. Sin embargo, lo que hacemos no nos parece tan malo cuando lo hacen otros. Nuestra hipocresía puede engañarnos, pero no a Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Mateo capítulo 7, versículos 1 al 4. ¿Cuál es la importancia de la declaración del Antiguo Testamento que cita Pablo? Romanos capítulo 14, versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Isaías capítulo 45, versículo 23, apoya la idea de que todos seremos juzgados. Toda rodilla y toda lengua individualizan la orden. Cada uno tendrá que responder por su propia vida y sus propias acciones. Verso 12. En este sentido, no somos guardas de nuestro hermano. Recordando el contexto, ¿cómo entiendes lo que Pablo dice en el versículo 14? Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Todavía habla de los alimentos sacrificados a los ídolos. El problema no es la distinción entre alimentos limpios e inmundos. Pablo está diciendo que no hay nada de malo en sí mismo en comer algo que fue ofrecido a los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Nada. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4. ¿A quién le preocupa si algún pagano ofreció la comida a una estatua de una rana o un toro? Sin embargo, no se debería obligar a una persona a violar su conciencia, aunque su conciencia sea muy sensible. Aparentemente, los hermanos fuertes no entendían esto. Ellos despreciaban la escrupulosidad de los hermanos débiles y les ponían piedras de tropiezo. ¿Podrías en tu celo estar en el peligro que Pablo está denunciando? ¿Por qué debemos ser cuidadosos en no ser conciencia para otros, no importa cuán buenas sean nuestras intenciones?